Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio DDD. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Habla Luna. Hola, Luna. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Acabo de mandar una carta convenio por mail. Ok. No sé si me pueden ayudar a checarla. Claro que sí, Luna. No te preocupes. Dame un segundo. Estoy abriendo el correo electrónico. ¿A qué correo la mandaste? Contacto@. Ajá. defensadeldeudor.com. Punto, ¿sabes qué? Que no es punto com, es punto org. Es punto O-R-G. O-R-G. Exactamente, de organización. O-R-G. Ah, ok, entonces ahorita la checo. Claro que sí. Si no nos puedes hablar, la checamos aquí en cuanto llegue. Yo soy al pendiente y le doy lectura al aire, ¿te parece? Ok. Perfecto. Ahorita la vuelvo a reenviar. Venga, Luna, hasta luego. Bueno, pues ahí está. Nada más para que vean el servicio que damos aquí. A ver, díganme. ¿En qué lado lo van a tener así? En ninguno. Ya nuestra amiga Luna parece que nos envió su carta convenio. Vamos a ver. A ver, parece que ya llegó. Está en zip. Nada más que me diga si está en zip. Para... Vamos a ver. Bueno, es que aquí tenemos de todo para abrir estas cosas. Un zip. A ver, Luna, nada más confírmame, ¿es de Banorte tu convenio? Y nos lo echamos ahorita antes de que se acabe el programa, aunque nos quedemos unos minutitos más, no te preocupes. Habló otra vez, Luna, acabo de mandar ya la carta, ya escuché, me dices que sí ya, ¿Es de Banorte? Sí, me dices que ya llegó la carta. Ajá, pero sí, ¿es de Banorte la tuya? Porque tengo como 4 cartas aquí. Sí, es de Banorte. Ah, ok, perfecto, vamos a ver, la terminación es 69, ¿no? Así es. Perfecto, no la vaya yo a regar y te esté leyendo otra carta que no es la tuya. Dice aquí que te llegó el 14 de diciembre o la elaboraron el 14 de diciembre. Dice que reconoces deber a Banco Mercantil del Norte S.A. la cantidad de 44 mil pesos y fracción derivado de un crédito de nómina contratado con este banco. Ambas partes han convenido que tú pagues condicionalmente a la institución, que no especifica la institución. Estas ambigüedades son las que le dan en la torre a las cartas. Si tú te fijas, cuando se... La carta convenio es un contrato, tal cual, a corto o mediano plazo. Ajá. Cuando nosotros llenamos un contrato, no sé si te has fijado, que dice el nombre, ¿no? La señorita Luna, a partir de este momento, la cliente, entre paréntesis, sí. Y el banco, Banorte, etcétera, etcétera, a partir de este momento, el banco. Esa parte es bien importante, porque jurídicamente así es como se les va a mencionar durante todo el contrato, la cliente y el banco, para no poner ya todos los datos todo el tiempo. Si no lo señala así, entonces entramos en esta confusión, comenzamos a entrar en ambigüedades, porque aquí dice que ambas partes han convenido que el cliente pague condicionalmente a la institución. ¿A qué institución se refieren? ¿Al banco? ¿Al despacho? Ahí es cuando comienza el problema, porque si no te lo respetan y metemos esta carta convenio en pelea ante la CONDUCEF va a decir, bueno, pero ¿y aquí cuál es la institución a la que se refieren? No, pues yo pagué al banco, y el despacho puede decir, no, es que nos tenía que pagar a nosotros. Ajá. ¿Sí? Y ahí es donde se arruina todo el asunto, ¿no? Ok. Ya desde aquí la carta convenio no sirve, ¿sí? Ya no nos sirve. La voy a continuar leyendo para que todos ustedes sepan bien cómo debe venir configurada. Sí. Otra cosa importante, el logotipo. No debe traer el logotipo del banco, porque te la está mandando, según entiendo, un despacho de cobranza, ¿no es así? Ajá. Entonces tendría que tener el logotipo del despacho, porque el despacho es el que está mediando, es el que se va a hacer responsable de este asunto, ¿sí? Ok. Bueno, a la institución, que ya desde ahí no nos sirve, como pago total convencional de la deuda reconocido anteriormente, cantidad que se obliga a pagar a la institución en 3 exhibiciones. Ajá. De 2, 3 y 3, ¿no? Sí. Para que queden los 8,800, 3,800, perdón, el último. El depósito deberá ser realizado a la cuenta, a la tuya, de Banorte, a nombre de... Ah, no, pero no es de Banorte, según entiendo, porque aquí ponen el nombre de un señor Montiel. Así es. ¿Es alguien... ¿Esa cuenta está ese nombre? ¿Es tuya? No. No, ya, olvídalo, no pagues. No sirve para nada. Salvo que el acreedor haya vendido tu deuda a un tercero, a alguna empresa que se dedique a comprar cartera vencida, en cuyo caso ya no tendrías relación tú con Banorte, sino con la empresa que la compró, y la carta convenio así lo especificaría, y en tu buró de crédito señalaría esta venta, esta transacción. Aquí te quieren sacar dinero, mi estimada Luna, mucho cuidado. Te quieren sacar dinero y luego, mira, estas bases de datos se venden en todos lados, es una desgracia, pero así sucede. Por ahí alguien tiene esta información y te quiere sacar una lanita a base de engaños, ¿eh? Las partes convienen, bueno, ya no tiene caso ni leerla, porque aquí ya esto le da el traste a todo el asunto. Le están pidiendo a Luna que pague su deuda en la cuenta de un tercero cuando todavía no existe esta compraventa de la cartera vencida de la cuenta de Luna. Entonces no tiene ninguna razón de ser que ella pague en la cuenta de, y sobre todo de una persona física, ni siquiera es una empresa, ¿no? Sí. Un tal Gabriel. Sí. Que no, yo creo que ni conoces, ¿no? Al señor Gabriel Maxil. Entonces, mucho cuidado, Luna, no pagues ni un centavo. ¿Y cómo puedo entonces responder a las llamadas que me hacen a cada...? Mira, lo que nosotros recomendamos es que no se responda a cada llamada. Tú no estás obligada legalmente a contestar a cada llamada que te hagan los despachos de cobranza, porque imagínate, nada más, ¿no? Nunca acabarías. Uh-huh. Contéstales una vez a la quincena. Diles, ¿sabes qué? Mira, a mí me interesa pagar. Yo quiero pagar, pero si me vas a hacer un ofrecimiento, mándamelo respaldado por una carta convenio bien elaborada, porque a mí me la va a revisar Defensa del Deudor. Uh-huh. ¿Sí? No, que no, que no se va a hacer como usted quiera, se va a hacer como nosotros decimos. Bueno, entonces no te voy a pagar y hazle como quieras. Así de sencillo, ¿sí? No te va a pagar a ti. Voy a pagar, pero cuando hagan bien las cosas, ¿sí? Okay. Cada 15 días nada más, Luna. Cada 15 días. No tiene caso que les contestes todos los días. Okay. Entonces el banco debe de tener este conocimiento de dicho descuento. Claro, mira. ¿Tú eres afiliada con nosotros o eres usuaria? Sí estoy afiliada. Ah, perfecto. Si estás afiliada, lo que vas a hacer es mandarnos a nosotros tus cartas convenio cuando te lleguen. Y nosotros nos encargamos de verificarla con el banco, de ver si el descuento es real. Y si es real, pues ya podrás pagar. Obviamente, mándanos la carta cuando quieras aprovechar la oferta, que tengas el dinero. Si no, no tiene caso. No, pues de hecho, por eso yo había juntado, porque dijo que si viene algún descuento interesante, pues yo lo perfecto, puedo utilizar, ¿no? Perfecto. Pero pues aquí ahorita sí como que me da mala espina, la verdad, la carta, y por eso quise corroborarlo con nosotros. Ah, perfecto. Mira, Luna, no te preocupes. Entonces, esta no la pagues. Cuando te vuelvan a hablar, les dices lo que te dije. Le pides, por favor, habla a nuestras oficinas si no lo tienes. Y en nuestras oficinas te van a dar un número telefónico para que se lo des a los de cobranza y que nosotros los atendamos por ti. Ya con eso ya no les contestas, nos avisas y con mucho gusto lo checamos para ver si el descuento es real o no. Y ya te daremos luz verde o veremos qué es lo que sigue. Ok. ¿Sale? Pues yo te agradezco muchísimo, que pases muy buenas noches. Y sí recomendarle a los demás que se pongan bien pilas en ese aspecto. Sí, que no se dejen presionar, ¿no? Claro que sí. Porque si no, pierden su dinerito. Muy buenas noches, Luna, cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen ustedes la llamada de una de nuestras afiliadas que hizo muy bien. Vean nada más la tranza que le querían hacer. Le querían sacar dinerito a Luna a base de engaños. Querían que depositaran la cuenta de un señor Montiel. Figúrense ustedes. Mucho cuidado.